te quedarás porque te doy cariño. Te quedarás porque te doy amor. Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. No vuelvas más si no piensas quedarte. No vuelvas más si me guardas rencor. Pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer. Deja de soñar con el pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño. Te quedarás porque te doy amor. Te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. En el fracaso que tuviste en el ayer. Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño. Te quedarás porque te doy amor. O te quedas conmigo, mi vida, o no vuelvas más.